Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, realmente conversando estas claves para la unidad familiar. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un cariñoso abrazo, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Nosotros no sabemos cómo está su familia. Uno sabe la de uno, quizás, e incluso imperfecta. Leí él hace poco, si usted dice, cree que una familia es feliz, que no tiene problemas, entonces quiere decir que no conoce bien esa familia. Porque la verdad las cosas es que no hay familia que no tenga problemas. El asunto es cómo podemos solucionar los problemas de la familia. Cómo podemos llegar a ser uno mediante, y aquí viene la palabra base, el amor, ¿no es cierto? Ahora, que es la que debe estar girando o esparciéndose en las relaciones de la familia. Creo que la diferencia la hace en que una familia cristiana es feliz a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Pero cuando esas dificultades son por la desunión, ahí no hay nada que decir. Ahí ya el problema es más serio. Porque cuando hay problemas y la familia está unida, la familia unida enfrenta el problema. Pero cuando la familia está dividida, no hay nada que hacer. Ahora, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, dice, quizás la clave, bueno, va a ser muchos textos que están relacionados con esto mismo. Y el Señor, dice, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, esta es la base que de alguna manera se está proveyendo que logremos estar unidos como familia. Que el amor sea el que esté presente, ¿no es cierto?, dentro de ese núcleo, que es un círculo, como dice un autor, y aquí me parece que también lo menciona, es un círculo inviolable. Y a veces se cometen los errores que en esta familia entra alguien que no es de la familia a dar los mejores consejos y eso no corresponde. La verdad es que la parejita, digamos, de la familia, el núcleo donde parte la familia, el esposo y la esposa, el tercer elemento es Cristo y no hay nada más. Y de allí en adelante aparece toda la situación. Fíjate en la televisión, todos los canales de televisión tienen las famosas telenovelas. Y toda telenovela tiene un triángulo amoroso. Y ese triángulo amoroso, el tercer elemento, no es Cristo. Y ahí es donde viene toda la trama y todos los problemas. Entonces, nosotros podemos decir que, justamente como tú hablabas de que Jesús, siendo Él el elemento principal, Jesús, el esposo y la esposa, es más fácil. No digo que no van a haber problemas van a haber siempre. El Señor Jesús lo dijo. En todas partes va a haber problemas y cuando Cristo estuvo acá, Él no estuvo libre, ni su hogar tampoco. Pero tenemos que nuestra relación con Él hace llevadera. Nosotros podemos salir adelante con esos problemas. Y Jesús oró a su Padre para que sus seguidores fuesen uno, así como nosotros somos uno, dijo ahí en San Juan 17:22. Y eso es lo que nosotros deberíamos tratar de lograr, esa unidad. Esa unidad, fíjate, si hay unidad en la familia, hay unidad en la iglesia y hay unidad también en la sociedad. Claro. Hay una palabra que se usa mucho justamente en relación a estos conceptos que estamos hablando, es la palabra ágape. Ah, sí. Es una palabra bíblica que de alguna manera representa ese amor puro, ese interesado, es el amor que no es el amor de familia incluso. ¿No es cierto? La familia tiene una forma de expresarse en el idioma original, en el griego. El amor filial. Filial. Pero este es un amor más intenso. O sea, y Jesús, hablando allí en Juan 17:22, dice que sus seguidores deberían ser uno. Ahora, lo interesante es que ese uno está relacionado con o el nivel de unidad es el mismo nivel que Dios tuvo con su Hijo, con el Padre, el Hijo y el Padre, y el Padre y el Hijo, o sea, en uno como yo soy uno, dice. O sea, esos son los anhelos que uno debería tener, las aspiraciones. Porque mira, es difícil a veces, los caracteres son un poquito diferentes, pero cuando tenemos un bien común, cuando tenemos una mira en común, cuando, por ejemplo, asistimos a una misma, a un mismo grupo religioso, tenemos la misma esperanza, tenemos las mismas creencias, el resto de las cosas como que se empiezan a sentir más livianas llevar. Y por eso dice que uno debería incluso pensar que el amor debería ser el principio que haga que la familia funcione. Y Jesús lo dijo así, de esa manera. Sería muy útil que usted, por ejemplo, leyera Juan 17. Es una oración modelo, una oración extraordinaria que Jesús hizo, capítulo 17, donde él menciona que quiere que todos sean unidos. Incluso el texto comienza diciendo estas cosas: habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. En otras palabras, mira, Señor, aquí completé mis días, completé mi trabajo, hice lo que nos habíamos propuesto, lo cumplí a cabalidad. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique así. Te fija, aquí ya comienzan los conceptos de unidad. Ahora, cuando hablamos de este amor ágape, que es la base de la unidad, podemos decir de que ese amor ágape es la naturaleza misma de Dios. Pero además, no solamente eso, sino que identifica también a los seguidores de Jesús. Seamos capaces de amar. El asunto es, cuando el Señor nos manda a amar, es que nosotros también debemos tener la predisposición. Si yo no quiero amar a alguien, no lo voy a amar. Y a lo mejor me resulta mucho más fácil aborrecer que amar. Amar tiene, muchas veces hay que hacer un esfuerzo. Hay personas que, podríamos decir, no son amables. Pero esas personas justamente necesitan a lo mejor ese amor que haga cambiar las cosas. Y el Señor nos ha puesto con esa misión. No es fácil. Ahora, para eso tenemos que pedirle ayuda a Él. Porque no es un asunto natural en nosotros. No es un asunto que nosotros amemos a todo el mundo así. No. Hay personas a quienes nosotros vamos a tener que decir: Señor, ayúdame. No puedo. Lo he intentado y no puedo. Ayúdame a poder amarlo como tú quieres que sea amado. Eso es cierto, la verdad, las cosas que a veces hay personas que tú la miras, conversas y tienes un rechazo a esa persona. Sí. No sé, uno tiene que entender esto. Pero ¿qué sucede si efectivamente pasa eso y luego te vas a tu casa y dices: Señor, no puede ser, yo soy un cristiano, ayúdame? Y aquí viene el concepto de la unidad en Cristo. Le pide al Señor que te ayude. Y eso se va a solucionar. Eso va a ser la diferencia. No va a ser tú el que va a empezar a solucionar el problema, sino Dios te va a dar las herramientas para que ahora lo encuentres agradable y puedas después disfrutar. Y a veces el problema no está en la persona que nosotros conocemos, sino el problema está en nosotros. Nosotros queremos que el Señor cambie a la persona, pero el Señor hace algo mucho mejor, nos cambia a nosotros. Bueno, les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Lea 1 de Corintios capítulo 13 versos 4 al 8. Intente poner su nombre donde aparece la palabra amor. ¿Cuán bien suena? Pídale a Dios, pídale a Jesús, que cree estas cualidades de amor en su vida mediante su espíritu. ¿Qué cambios podría sugerirle el espíritu para alcanzar ese ideal cristiano? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.